Llegó el momento de la mesa de política económica con Carlos Heller. Julián Guarino de vacaciones, lo disculpamos, pero por supuesto, aquí estamos para charlar todos estos temas en una semana tan particular. ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bueno, y también bienvenida a toda la audiencia que está a través de Facebook Live. Ya estamos transmitiendo a través de las distintas páginas vinculadas al programa y la página en particular de Carlos Heller. Bueno, Carlos, ¿cómo cambió, no? ¿Cómo cambió la agenda de la campaña? Yo no sé si tiene que ver específicamente con las definiciones de Alberto Fernández del domingo o si esto se viene generando, pero la verdad es que si el gobierno trataba de evitar que la economía, que el modelo y que las políticas estuvieran en el centro de la escena, en las últimas horas se le complicó un poco. Es que la verdad que cuando uno mira lo que pasa en el país, sí. Porque uno dice la economía no es el dólar, la economía no es las LELIC, la economía no es ninguna de esas cosas. La economía es la caída del consumo, el aumento de los precios, la pérdida de empleos, el cierre de pymes, la destrucción de las economías regionales. Porque lo otro son todas cuestiones instrumentales, pero el problema es el efecto. La verdadera cuestión es lo que le pasa a la economía real. Y la economía real es lo que tiene que ver con las personas de carne y hueso, las empresas, los clubes, las cooperativas, la vida misma. Sí. Y entonces, hoy había un estudio que andaba dando vuelta por ahí de la Universidad de Avellaneda, que tomaba 50 parámetros. Y mostraba que los 50 empeoró. ¿50 indicadores económicos? Que son estos que yo te digo, ¿no? Sí. Es decir, caída del consumo, aumento de los precios, destrucción de empleo, cierre de empresas, qué sé yo. No hay uno, yo insisto en el tema. Por eso el gobierno no quiere hablar de economía. Claro. Porque resulta difícil. Es decir, la etapa de la herencia recibida parece agotada. Sí. Seguir echándole la culpa a lo que recibieron, aunque cada tanto intentan, ya no se ve tanto. No rinde. Y está bastante tensado el tema de este es el sacrificio que hay que hacer para un futuro. Lo peor ya pasó y qué sé yo, también ya se dijo demasiadas veces. Entonces, da la sensación. Entonces el gobierno intenta lo que hace cualquier competidor, tratar de, dicen en el boxeo, gana el que logra elegir la distancia. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y en el fútbol, el que también logra en general imponer el juego. Entonces el gobierno trata de llevarte a discutir de seguridad, de la droga, de una cantidad de cuestiones, para evitar discutir de lo que no puede ni intentar discutir. Quiero, con total modestia lo digo, me parece que en las últimas horas apareció en escena algo que nosotros venimos reclamando y puntualmente lo hemos charlado mucho, que es el cómo. Que es el cómo. Y acá un par de variables sobre las que te quiero preguntar, Carlos. Me llamó mucho la atención, vos decís, ¿te sorprende de verdad? No. Pero el modo y la forma sí, la vehemencia sí, como algunos sectores del poder concentrado salen a comerle los talones cuando Alberto Fernández dice 20% para jubilado el día de diciembre y lo vamos a sacar de lo que se paga de interés de las LELI. Y ahí aparecen de todos lados hacerle preguntas que a Macri no le hicieron cuando dijo pobreza cero en el 2015, ¿no? Bueno, pero eso sería creer que todo el mundo es objetivo, claro, que todas las opiniones son neutrales, sí. Y todos sabemos que no es así. Es una, pero vuelve todo muy evidente, vuelve todo muy evidente. Sí. Y es importante. Sí, eso a mí no me sorprende porque para mí es tan evidente como siempre. Francamente, sí. Yo creo que es tan evidente como siempre. Lo que lo vuelve evidente es la contundencia de las cosas. Por eso yo insisto con el tema este de una cosa es el Macri candidato del 2015, sí. Que podía prometer a diestra y siniestra y decir que te han hecho, yo nunca dije eso, conmigo no va a pasar y qué sé yo, y otra es Macri registrado. Este Macri es Macri registrado. Macri registrado es una buena definición. Claro. Entonces Macri ya, viste, más difícil, Macri registrado, sí, prometer. Entonces, bueno, queda, ya hicimos lo más duro del futuro y qué sé yo cuánto, pero viste que se cuidan mucho, no hay promesas. El debate es obligatorio. La promesa ahora es, vamos a ver, juntos somos imbatibles, como sí, es. Imparables. Imparables. El debate es obligatorio a partir de una nueva ley. Sí. ¿Llegás a configurarte la escena del debate? Es lo que pasa que hay dos debates. A ver, un debate primero que es entre todos los candidatos. Yo me imagino que ese primer debate, en definitiva, de alguna manera, pierde sustancia. Va a poder con Chicana se puede sortear la incomodidad. Y va a haber, ¿cuántos candidatos a presidente hay? ¿Siete, ocho? Sí. Bueno, si hay un debate entre siete, ocho, que todos tienen el mismo tiempo. Y se van eligiendo a quién se tiran y qué sí. sé yo cuánto, entonces sí. puede pasar. Pero el mano a mano, Carlos. Ahora, el debate de la eventual segunda vuelta, que yo por ahí me animaría así, por ahí tampoco hay. Bueno. Por ahí tampoco hay. El optimismo histórico de Carlos Heller. Por ahí tampoco hay. Sí. Ese sí, porque ese es pica-pica, ¿viste? Ahí es mano a mano, ahí sí. Es uno contra uno. Y si bien hay reglas y tiempos y demás, es uno contra uno. Sí. Ahí queda muy en evidencia todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenés varios papeles, como siempre. Tengo papeles. Vinculado a la discusión de estas horas, ¿por dónde te gustaría arrancar? ¿Qué trajiste? Y lo que hemos estado ya hablando, pero un poco para... Porque la gente habla de las LELIC, siente hablar de las LELIC y qué sé yo. Queda muy lejos. La mayoría ni sabe de lo que se trata. Queda lejos. Y es lógico. Entonces, para decirlo simplemente, hasta fines del 2015, el Banco Central tenía un instrumento de política monetaria que se llamaba las LEVAC, uh-huh. Que, como ahora las LELIC, solo la podían tener los bancos. Sí. A partir del gobierno de Macri, que es un papel que se compra, sí, es un título, no importa el papel, es un asiento contable finalmente. Bueno. Si querés, a partir del gobierno de Macri se permitió que los particulares pudieran tenerle LEVAC y entonces se produjo una explosión de LEVAC que llegó a llamarse la bomba de las LEVAC. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los bancos no pueden salir de ese corset regulatorio en el que están, mientras que un particular que tiene una LEVAC se va cuando quiere, hace lo que quiere. El banco no puede, por ejemplo, hoy decir vendo la LELIC y compro dólares, porque tiene una regulación que no le permite comprar sí. los dólares. En cambio, el particular sí. Y te puede hacer un barullo. Claro. El banco no puede decir, vendo la LELIC y me la llevo para afuera. No lo puede hacer. Uh-huh. Entonces, son instrumentos diferentes. Primera cuestión. Bien. ¿La bomba de las LEVAC quién la armó? ¿Fue Caputo? No, Caputo las reemplazó por las LELIC. Ah, ¿qué es lo interesante? Porque uno va perdiendo la historia. No, la bomba de la LEVAC se armó con Sturzenegger a partir de esa gestión. Cuando viene Caputo, y es interesante que lo veamos, él cambia en la gestión de él se pone las LELIC. Sí. Recordemos que Caputo estuvo 103 días en el Banco Central, desde el 14 de junio al 15 de septiembre del 2018. Recordemos que vino a jugar a Champions League para jugar acá en la Liga Argentina, ¿no? Sí. Caputo. Bien. Las LELIC, sí. Las LELIC, durante la gestión de Caputo, tuvieron una tasa promedio de 40%. Sí. Después... Y no es un problema de que Caputo era bueno y Sandrelli es malo, sino la política. La política de utilizar la tasa de la LELIC para contener la intención de comprar dólares de los inversores, de los particulares y demás... Sacando peso de la plaza. La llevó a 74. La LELIC llegó a estar el 2 de mayo de este año en 74. Ajá. Uh-huh. Y por eso me permito hacer ahora una serie de jueguitos de números para mostrar que lo que dijo Alberto Fernández, tan sencillo. ¿Eso es 74% de interés anual? 74% de interés anual, que tiene un interés efectivo que debe ser de más de 100, porque es cada 7 días renovado, sí. Y entonces tener el interés, y sí. El rendimiento real es mucho más alto. Pero para decirlo de una manera muy muy simple, hay un stock que del ELIC que podríamos calcularlo en 1.150.000 millones de pesos. Billón, con B larga. Billón. Que es un millón de millones. Un millón de millones, para que lo entendamos todos. Sí. De ahora en adelante, en vez de decir, vamos a hablar así. Un millón de millones, redondeamos. Sí. Un millón de millones. Quiere decir que cada punto de tasa de interés son 10.000 millones de pesos anuales. ¿Cada punto de tasa de interés? Claro. Si la tasa baja del 60 al 59, sí. Las LELIC cuestan 10.000 millones de pesos por año menos los intereses. Sí, 10.000 millones. Por lo tanto, 19.000 millones, que son los medicamentos que costarían en un año, sí. Son el equivalente a dos puntos de interés anuales, sí. De las tasas de las LELIC. Sí. Entonces, fíjate el escándalo que estos muchachos armaron, default, quiere hacer explotar todo. Terror. Te vuelvo a decir. Terrorismo. El 2 de mayo de este año, las LELIC cerraron a 74.07. Y ayer cerraron a 59.99, es decir, vamos a redondear, 74 contra 60. Es decir, bajaron 14 puntos. Esos 14 puntos equivalen a 140.000 millones de pesos año. Ahora, que ahí la pregunta es, ¿para qué se utilizaron esos? No se utilizaron para nada. Es el famoso costo cuasi fiscal que sube o baja según lo que el Banco Central paga. En función de contener el dólar. Claro. En una situación normal de que además el dólar se revaluara como el resto de las variables, podríamos decir no lo paga nadie figurado, porque las reservas valen cada vez más pesos y entonces esos pesos que le cuestan de más las LELIC se compensan con la revaluación de las reservas. Te voy siguiendo. La revaluación de las reservas. Como ahora esta política está hecha para que las reservas no se aumenten de valor, sino que queden en valor congelado, porque toda la estrategia de ellos es que el dólar no cambie, en realidad esa tasa que están pagando por las LELIC es déficit cuasi fiscal. Ahora, si baja la tasa, automáticamente se achica ese déficit. Y si baja lo suficiente, y además vas a un modelo de tipo de dólar alto, porque vuelvo a repetir lo que digo siempre, nunca hay que hablar de una variable sola, claro. Entonces vos podés llegar a tener una situación de superávit cuasi fiscal en vez de déficit, y ese superávit cuasi fiscal se lo podés trasladar perfectamente al tesoro, y no es ningún sacrilegio como dicen estos muchachos, porque para que no haya ninguna duda, la Reserva Federal le transfiere sus utilidades al tesoro de los Estados Unidos, y si la Reserva Federal puede, pareciera que nosotros también podríamos, sin violar ningún principio de la finanza, del manejo monetario, de la división de poderes, ni de no sé cuántas cosas más, porque no creo que el Banco Central de los Estados Unidos sea menos autónomo del poder federal que el Banco Central de la Argentina. A ver, me voy a animar, Carlos, a traducir hasta acá. No a traducir, pero a sacar alguna cosa. Sí, hablé chino. Son temas técnicos. Tuviste fenómeno. Pero quiero decir, la lectura política específica de esto es lo que Alberto Fernández dijo: aumentar 20% a los jubilados el 10 de diciembre tiene un cómo absolutamente lógico y posible. Desde luego. Pero tiene mucho cambiar modelo. Cómo, tiene pero mucho, tiene que cambiar claro, modelo. Claro, claro. El 20% sí. De las remuneraciones de jubilaciones sí. Son 312.000 millones anuales. Lo que representaría que habría que bajar para pagarlo con las LELIC. ¿Cuánto? 31 puntos. Es decir, con las LELIC a 39, a la tasa que estaban cuando estaba Caputo, sí, tenés una diferencia equivalente, sí, a el aumento del 20% de la inflación. Alguien te diría, bueno, ¿y cómo contenés el dólar si no vas a tener la tasa alta? ¿Y por qué hay que contener el dólar? El tema es que lo que vos tenés que hacer es otras cosas que hemos explicado hasta el infinito. Otras medidas. Desligar al dólar de los precios internos. Entonces, otra medida que ya se la he escuchado decir, Alberto Fernández, dentro de los como también, dijo, lo primero que hay que hacer es desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Sí. Yo creo que hay que ir más allá, pero creo que es una discusión más larga, no es para el día uno, que es quiénes deben ser los prestadores, toda la discusión del concepto del servicio público. Pero para no empiojarla, sí, quedémonos ahí. Hay que desdolarizar tarifas, que también vamos a decirlo para que quede claro. Lo único que tienen en dólar los servicios es la tarifa. Porque, escúchame, el recurso es argentino. Sí. Sea el gas, sea el petróleo, sea el agua. Lo producimos nosotros. Se produce en la Argentina con técnicos, empleados, trabajadores argentinos que cobran sueldos argentinos. Sí. Van por cables o caños argentinos. Sí. ¿Y por qué la tarifa está dolarizada? El mantenimiento de todo eso es... Decime por qué la tarifa está dolarizada. Sí, la tarifa está dolarizada para asegurarle una rentabilidad determinada a los prestadores de esos servicios. No hay otra razón. Qué fuerte que es eso, ¿eh? Claro. ¿Vos te imaginás si toda la sociedad argentina tuviera plena conciencia de eso? Claro. Bueno, vuelvo al ejemplo, que yo hay algunos ejemplos que lo digo hasta el cansancio, porque finalmente creo que prenden en algo y se van entendiendo. Yo lo decía en la época de las privatizaciones, sí, vos me lo escuchaste ya un montón de veces, pero lo podemos decir de vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre obras sanitarias y aguas argentinas? ¿Cuál es la diferencia? Funcionan en el mismo edificio, trabaja la misma gente, usan los mismos componentes químicos para purificar el agua va por los mismos caños, uh-huh, todo lo mismo. Cambió el objeto. Una fue creada para proveer de agua potable, servicio público, sí, a la familia, a la gente, y la otra es una empresa que dedicada a vender agua. No, y hay otro cambio, le hicieron creer a la sociedad argentina que el privado iba a ser más eficiente. No, eso es, esos fueron los argumentos para que la gente no lo tome a mal, no reaccione mal. Pero el cambio de empresa a la empresa son iguales. Lo único que cambió es el objeto social. Uh-huh. Una es para ganar guita vendiendo agua, sí, y otra es para proveer de, sí, agua. Ese cambio es de una sustancia fenomenal. ¿Te puedo preguntar por el dólar alto? Sí. El dólar alto, ya lo aprendimos, significa devaluación del salario, digamos. No. Caída del... Y sí, en dólares ganamos, no, menos en la Argentina. No, claro, pero vuelvo. Vos no vivís en dólares. Vos no vivís en dólares. El problema es que si vos tenés dolarizadas ciertas cosas, si está dolarizado el precio de la carne, el precio del pan, el precio de la luz, el, sí, precio de qué sé yo cuánto, y tu salario no, sí, si tu salario va por la escalera y los precios por el ascensor, como solía decir Perón, no hace falta ni siquiera que lo pongas en dólares. Bueno, pero hay devaluación y aumentan los precios inmediatamente, Carlos. Pero si no, claro. Vuelvo, vos querés analizar las medidas, la política de a una, y yo te dije de a una no se puede. Bueno, ¿qué vas a un acuerdo de precios? Un acuerdo de precios. ¿Cuántos acuerdos de precios funcionaron realmente en la Argentina? Depende de la voluntad de quienes dirigen y de la fortaleza que tienen. Ahí y, de quería la llegar. Y de la convicción que tienen. Ahí quería llegar. Quiere decir que entonces, en el fondo de todo, más allá de las variables, está la política. En el fondo de todo está la política, la construcción de consenso. ¿Y cuándo no estuvo? ¿Cuándo no estuvo? ¿Quién dijo? ¿A mí me escuchaste alguna vez decir lo contrario? No. Pero no, a veces, no, da la sensación que hay recetas mágicas. ¿En mi caso? No. ¿En mi caso? No, espera. Pero me parece importante seguir subrayando que en el fondo está la construcción política, sí, de consensos. Pero en un frente tan diverso después tenés que elaborar eso. Pero la construcción de consensos... también tiene todo lo que tiene en el medio, que son todos los factores reales, económicos, de poder, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, vos no podés desarmar de un día para el otro, por ejemplo, las LELIC, porque te vas a quedar sin sistema financiero, sin plazo fijo. Y si te quedas sin plazo fijo, no vas a poder dar préstamo. Uh-huh. Y entonces vos lo que necesitas es una política monetaria que haga que ese stock de LELIC se vaya desarmando y se vaya reemplazando por créditos a las empresas, por crédito a las familias, y entonces naturalmente eso le da sustento a la otra partida del balance, que son los depósitos de quienes confían sus dineros al sistema, financiero. Entonces, si vos de un día para el otro le metés una patada al sistema, vas a hacer un descalabro, ¿no? Claro. Es así, no funciona. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, también tenés durante bastante tiempo, podés trabajar con un desfasaje entre las tasas activas y las positivas. Por ejemplo, en el gobierno anterior existía la llamada línea de crédito de inversión productiva. Sí. Esa línea tenía un subsidio del Banco Central o del Tesoro, no sé quién era el que subsidiaba, pero no era un plata que te daban a vos para que vos te vayas a Miami. Vos tenías que comprar una máquina o tenías que ampliar la planta y era responsable de la entidad financiera verificar que se cumpla el objeto. Entonces, ese subsidio de tasa que vos tenías, que por ahí vos pagabas por un crédito menos que lo que se le pagaba a un depositante por un plazo fijo, ¿eh? Así, ¿cómo funciona? Y funciona porque se usan los instrumentos de regulación, el poder de regulación que tiene el Banco Central, que tiene el Ministerio de Economía, que tiene el Estado en general. Entonces yo digo, usted va a ampliar la planta, yo le subsidio parte de la tasa. Usted va a agregar una máquina que significa un puesto más de trabajo, yo le subsidio parte de la tasa. Pero después tiene que controlar que eso se cumpla de esa manera, digamos. Tiene que haber regulaciones. Es que es la responsabilidad nuestra. Por ejemplo, sí, para comprar una máquina, el crédito se daba contra la factura pro forma de la máquina. Sí. Todo, y si era para ampliar la planta, los fondos se entregaban por avance de obra y teníamos que ir a hacer la verificación del avance de obra. Sí. Es decir, no es tan difícil de hacer. Pero yo digo que lo que le tenemos que decir a los que nos escuchan es que cuando uno habla de otro modelo, habla de otro modelo. Y cuando uno habla de otro modelo, no puede querer analizar el comportamiento de cualquiera de las variables de las que estamos hablando en términos individual y aislándola de cómo va a funcionar en ese otro modelo. Uh-huh. Y tampoco hay que hacer el facilismo de pensar que alcanza con la voluntad y que plantea el otro modelo y ya está. Todos los factores de poder que se van a ver afectados van a resistir, van a pelear, van a poner palo en la rueda, van a hacer todo lo posible para que no funcione. Como lo demuestran, ni bien el tema aparece en agenda. Así es, van a hacer todo lo posible para que no funcione. Es decir, no es soplar y hacer botella, ya está, ya lo hemos resuelto. Es un camino. El tema ¿es un camino transitable? Sí. ¿Es un camino que tiene un final mejor que este? Sí. ¿Vale la pena el esfuerzo y el tránsito? Sí. Hay que regenerar una expectativa positiva y hay que volver a ponerle a la gente la esperanza de que efectivamente hay manera de vivir mejor. Y en la Argentina, con los recursos que la Argentina tiene, no es tan difícil. Estamos sobre las noticias. Carlos, ¿te quedas un cachito más? Y cerramos el programa, que nos quedaron algunas cositas sí, para... Sí, dale. Jorgelina Roca está en el informe. ¿La conoces a Jorgelina? ¿Otra ¿La vez? Presenté alguna vez a Jorgelina? Ay, aburre, bueno, Caruso. No, también. ¿Cómo están es para...? Es poco original, ¿eh? Bueno. Viste, a mí me hace lo mismo. Hinchas de Boca, ¿cómo están para el partido de mañana? Pregúntale al que juega. Ya le pregunté, ¿o no? Bien, entusiasmado. Le pregunté por Cruzeiro River, le pregunté. Quiero preguntarles a ustedes, ya que estamos compartiendo un momento de... Boca va a pasar la serie. ¿Pasa la serie? Sí. Oye, qué confianza, muy bien. ¿Jorgelina? Sí, confío en la palabra de él. Ah, claro. Si te lo dice el vicepresidente Boca, ¿cómo? Claro. Muy bien, se quedó tranquila Jorgelina. 5:51, ya cerramos con Carlos Heller, todavía charlando un ratito más, acá en la mesa de cada martes de Política Económica. Dale. AM750. Una señal. Bueno, muy bien, estamos ya cerrando el programa, nos quedan algunos minutitos y seguimos charlando con Carlos Heller. Pregunta, porque te sé tan futbolero, ¿estás de acuerdo con la continuidad de Scaloni? ¿Es un dato que te alegra, te preocupa? Sí, me parece bien, además... ¿Por qué te parece bien? Me interesa el argumento. Porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales que tiene que tener el técnico de una selección, sí, es el aval de los jugadores. Porque no les va a enseñar nada, ni este ni ninguno. En definitiva, lo que tiene que hacer es amalgamar un grupo heterogéneo, sí, de gente que viene de distintos lugares, que está concentrada en objetivos distintos, donde seguramente los egos a administrar deben ocupar un espacio bastante grande, y entonces alguien que tiene el apoyo, que evidentemente lo tiene, ¿no? Evidentemente sí, lo tiene, arranca con una ventaja importante. Yo quiero decir una cosa, decir que Scaloni está hasta las eliminatorias es decir que es el técnico del mundial, sí, porque si no es el técnico del mundial es porque no llegamos, quedamos afuera, así que en realidad lo están diciendo así, pero lo que están anunciando es Scaloni es el técnico del mundial. El técnico del próximo mundial. Así es. Salvo que fracase. Así es. Salvo que fracase. Bueno, no terminó tan mal la Copa América. No. ¿Cómo no? No terminó tan mal. Para nada. Pero vuelvo a repetir. Esos jugadores salieron a bancar al técnico y vos pensás que son grupos que se juntan cada tanto, que no, uh-huh, no es un equipo. Un equipo es otra cosa. Claro. Hay mucho más trabajo. Ahí el trabajo del entrenador tiene otro valor y demás. Aquí vos lo recibís 48 horas antes, tenés que ver quiénes están mejor, uh-huh, cómo funciona la cosa, cómo están las... Bueno, en ese sentido las selecciones europeas tienen por ahí algún plus. Seguro, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, antes de cerrar, me quedé pensando, por eso te pedí que nos quedemos un cachito más. Porque, claro, vos dijiste, bueno, no es una variable, son varias en conjunto, y además la dinámica política, y además los contextos políticos. No es lo mismo, obvio, con qué consenso se gana una elección. Si, bueno, es muy loco pensar que el gobierno siempre tuvo dentro del plan... coordinado, por supuesto, con los organismos financieros, etcétera, ir al Fondo Monetario, porque si vos no tuvieras el condicionamiento del Fondo Monetario y de la deuda, por ahí gana otro gobierno, reacomoda la variable y va para adelante. No, ahora tenés que... No. ¿No? No, esa es la teoría conspirativa. Yo, en general, soy alérgico. ¿No te gusta? No. Pero bueno, lo cierto... Fueron al fondo porque se le iba todo de la mano. Escuchame, les explotaba en la mano. Venían macaneando que tenían todo controlado y en realidad fueron al fondo para darle garantías a los bonistas de que había recursos para que durante todo este año los bonos que vencieran se pudieran atender. Pero ¿coincidís que la deuda te deja un condicionamiento para cambiar el rumbo muy fuerte? Sí, desde luego. Desde luego, por eso el diseño... Y no es un fondo, y no eso, es un fondo privado que vos lo por eso el diseño de la devolución del crédito, sí, está hecho para dejar fuertemente condicionado al próximo gobierno. Si este crédito se lo hubieran dado y hubiera que empezar a pagar dentro de 5 años y hubiera 10 años más por delante, sí, para pagar, sí, desde luego que eso que vos decís no sería así. Sí. Lo grave de ese crédito son dos cosas. Los condicionamientos que impuso, que por otro lado no son tales porque el gobierno ha dicho una y otra vez que es su política avalada por el Fondo Monetario, uh-huh, es decir, que hubieran hecho lo mismo sin los condicionamientos, sí, y los plazos perentorios que lo obliga a partir del 2021 a comenzar a hacer una devolución que es virtualmente imposible. Sí. Por eso todo el mundo sabe que va a haber una negociación amigable si el que gana dice sí amo, y es tensa si el que gana dice no quiero condicionamiento. Claro. Bueno, voy a abusarme de un primer optimismo histórico. Yo sé que vos efectivamente crees que la elección se gana. Lo hemos hecho, decí lo que quiera, pero yo te conozco y sé que sos muy optimista respecto a la elección. Déjame decirlo así. Sí. Sos muy optimista. Te quiero pedir una segunda instancia de ese optimismo. ¿Vos crees que hay en el frente y en el resto de la sociedad política argentina capacidad de construir un consenso tal para darle pelea a ese condicionamiento y poder revertir el modelo? Mira, Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos. Sí. No tenía ningún consenso. Tenía muchísimo menos consenso del que va a tener Alberto Fernández cuando gane. Muchísimo menos consenso. Empezó a tomar medidas arrancando del discurso, y al otro día yendo entre Río, ¿no? A resolver, el problema de los docentes, sí. Y después agarrando la cadena nacional y pidiéndole la renuncia a los miembros de la corte menemista, sí. Y a dar hechos concretos, y creó el consenso se construye. El consenso lo va a tener el gobierno de Alberto y Cristina, sí, como yo espero. A partir del 10 de diciembre va a comenzar a tomar medidas que son las que generan consenso. Ese cambio de aire que decís siempre. Así es. Gracias, Carlos, como siempre. Hasta el martes que viene.